En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que me ha impactado. Los presentadores de un programa de radio no deberían ofrecer su opinión sobre temas polémicos. No tengo la más mínima crítica hacia quien lo dijo, ni siquiera por el hecho de que se estaba refiriendo a mí tras una de estas introducciones. Me preocupa esa idea como corriente de opinión que favorece la ausencia de la misma. No me voy a engañar, ese planteamiento, aunque no mayoritario, está cada vez más extendido, como si hubiésemos asumido la derrota ante quienes dictan cómo debemos ser y pensar. Posicionarse ante algo está permitido siempre y cuando sea sobre temas que están en un listado que nadie escribe, pero que se acepta por sistema, en defensa del propio sistema. A veces asusta descubrir hasta qué punto interiorizamos esas normas, cuando los seres humanos no somos tibios por vocación. Quien dicta las normas triunfa cada vez que percibe que la sociedad admite como hecho consumado que unos son ovejas y otros pastores. Hoy se admite, sin ningún tipo de recelo, que subjetividad e imparcialidad son la misma cosa. Tampoco nadie se plantea ya que mantenerse neutral puede llegar a ser la forma más radical de tomar partido. Hay mucho truco lingüístico en todo esto. Este comentario que he citado surgía a raíz del 15 hace 7 días, cuando exponía que la ayuda humanitaria a favor de Haití no socorría a nadie a la hora de poner salvo una solución al problema en este país, salvo que era un parche de urgencia, pan para hoy a costa de más hambre mañana. No lo decía en contra de los millones de particulares que han hecho sus donaciones, hablaba de algo más profundo, era un dardo intencionado hacia quienes se adueñan de esa respuesta ciudadana, a veces con un racismo intrínseco que asusta para, entre otras cosas, evitar la cuestión de fondo, que las intromisiones en la vida social y política de Haití durante 200 años han sido el germen del actual desastre. El pasado miércoles asistí a una conversación entre dos encargados de una pequeña empresa farmacéutica. Eran mis compañeros de viaje, en ascensor. Conversaban, sin pudor, sobre el activo en imagen que significaba la donación que habían hecho para Haití y el rendimiento que podían sacar a su acción si la acompañaban de una buena campaña de comunicación. Lo increíble es que aquella es una compañía formada por jóvenes que intentan abrirse paso en la jungla del negocio de la salud, pero su juventud ya es suficientemente experimentada, ¿qué cosas tiene el lenguaje? Suficientemente experimentada como para haber erradicado de su comportamiento cualquier clase de vergüenza. La Rosa de los Vientos en Onda Cero comienza en este momento. Estaremos hasta las 4 de la madrugada para acompañaros durante 180 minutos. La 1 y 8 minutos. Ahora mismo, los temas que os hemos preparado para hoy son los siguientes. 1, 2, 3, 14. Y empezamos con materia reservada 2.0, con Fernando Rueda, que nos ha preparado un informe sobre Sitel, el polémico programa de vigilancia de comunicaciones que adquirió el gobierno español. Además, hoy vamos a tener con él bastante tiempo para vuestras consultas, las que ya estáis efectuando en nuestra dirección de correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es. Las podéis seguir formulando, se las vamos a pasar a lo largo del programa de esta noche a Fernando, a nuestro enviado especial en el corazón del espionaje. El misterio de los zahoríes, de esos personajes que buscan agua, minerales o tesoros con varillas de madera o metálica. Son ellos y sus secretos los protagonistas del monográfico de esta noche, que llegará pasadas las 12 de la madrugada con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Las noticias Flash Zona Cero incidirán después en los nuevos trabajos de investigación sobre el enigmático hombre de flores, cuyo estudio está empezando a obligar a los investigadores a revisar todo aquello que se creía saber sobre la evolución humana. La información azul y verde os presenta un estudio que intenta combatir la esclerosis múltiple. Y como no, recibimos hoy a Fray Juan Ignacio de la Cuesta con sus lugares de poder. Enemigos íntimos, los versus Juan Antonio Cebrián, enfrentados esta noche Héctor y Aquiles. Tenemos además hoy invitados de lujo. fue historia, la que hicieron en 1987, con aquella cuenta atrás que se convirtió en el gran éxito musical de la década, en uno de los mayores éxitos del siglo. Son los integrantes del grupo Europe esta noche en La Rosa de los Vientos con Jay Tempest a la cabeza. Van a estar con nosotros, van a conversar con Martín Expósito, uno de los grandes de la historia del rock, de la historia del heavy. Lo hicieron popular en aquel 1987 y este tema, veintitantos años después, sigue sonando, sigue siendo un gran éxito. También tendremos hoy en La Rosa de los Vientos cine en Onda Cero con José Manuel Escribano, que nos va a hablar de la nueva apuesta del más apuesto, George Clooney. Saludos de parte de todo el equipo, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en la redacción, José Font en la parte técnica. En nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. Os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientosonda@ondacero.es y www.ondacero.es es nuestra página web. Como siempre, no hay excepción, también encuesta. Y hoy os preguntamos en la encuesta, Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A propósito de otro de los asuntos que ha sido noticia a lo largo de toda esta semana. Pues así es, y polémica que ha suscitado los residuos nucleares aquí en nuestro país. Pues la pregunta que les formulamos a todos nuestros oyentes es: ¿admitirías tener un almacén de residuos nucleares en tu localidad si eso te beneficia económicamente? Damos las dos opciones, el sí, el no, y por supuesto también nos pueden dar a ampliar opinión en rosa.vientos@ondacero.es y daremos buena cuenta a lo largo del programa de lo que van opinando, y en el Facebook, que se pueden registrar con su perfil e inmediatamente pueden ir ahí apuntando y comentando y diciendo cualquier pregunta y cualquier opinión. En Facebook, haciendo clic en la página www.ondacero.es, ahí podéis incluir vuestros comentarios haciendo clic en la sección de escuchar en directo, porque podéis escuchar también en directo el programa a través de esa página web. Y podéis participar en la encuesta sobre este asunto. En principio, nadie quiere en su localidad residuos nucleares, pero ¿qué pasa si se nos explica que hay una serie de beneficios económicos para esa localidad a nivel de puestos de trabajo, a nivel de exenciones fiscales? Bueno, pues ahí seguramente la respuesta se matizaría mucho. Queremos conocer vuestra opinión. Es la encuesta de esta noche. La 1 y 13 minutos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Muy buenas noches, Fernando Rueda. Hola, buenas noches, ¿qué tal vamos? Estupendamente, y dispuestos a conocer, aunque vamos a tratar algunas informaciones de actualidad durante todos estos últimos meses, muy relacionados con este mundo ya de lo absolutamente digital, que facilita, entre otras cosas, pues posiblemente el espionaje, el control de las comunicaciones. Sitel va a ser protagonista, como lo van a ser nuestros oyentes, que pueden efectuar sus consultas para ti en rosa.vientos@ondacero.es, si es que puedes, claro. Preguntas facilitas, Si no lo está, ¿cómo que si es que puedo? Si no lo está grabando todo nuestro especial que vas a hablar hoy de Sitel, ya veremos, a ver, qué es lo que sale de aquí. No, esto que hablamos es secreto, sí. Ah, vale. Bueno, pues yo estoy muy contenta porque en esta ocasión pues traigo un líquido fantástico español. No me digas. Sí, nada más y nada menos que vinito. ¿Vinito? Vinito patrio. No me digas, qué genial. Directo de Moncloa, que nos ha venido. ¿De Moncloa? De Moncloa. ¿El presidente? No sé, no nos han especificado. ¿Pero no pone remitente? No. No me digas, puede haber sido el presidente del gobierno, puede haber sido la vicepresidente, el jefe de gabinete, Joder, qué suerte. No sé, desde tener ahí. O todos, pero no venían tarjetas ni muchos nada. Muchos amigos, no. Pero es más, incluso en la etiqueta venía ahí una imagen un poco identificativa. ¿Una imagen identificativa? Sí, luego te lo explicaré. ¿Ah? Y, bueno, saborea. Bueno, pues nada, ¿y vosotros nos ponéis? Sí, vamos a servirnos nosotros también. Bueno, Bruno, que hoy no te libras. No, para Silvia también, por favor. Muy bien, así me gusta. Bueno, a vuestra salud por vino español. Bueno, ¿eh? Buenísimo. Voy a ver otro poco. Bueno. ¡Qué buen vino, oye! ¿Doy las gracias o qué hago? Yo creo que sí, que deberías. Pero es que no sé a quién dárselas. Bueno, pues doy las gracias a todo el equipo del Palacio de la Moncloa por este detalle tan bueno de mandarnos un vino. Soy la envidia de la emisora. Muchas gracias a todos y nada. Pues estoy encantado, la verdad. Siempre me llegan de tantos lugares del mundo. Faltaba algo español y además desde el Palacio de Moncloa. Bueno. ¿Lo has visto? Fíjate. Bueno, qué alegría. Muchas gracias, Silvia, porque otras veces te lo habrías quedado. Bueno. No sé, me lo pensaré. ¿Pero han mandado esta botella o más botellas? De momento esta. Bueno, depende de los resultados, igual se animan a enviar más o ya no envían nada. No, que envíen. Así tenemos por las noches, hacemos la radio aquí con un vinito español. Y qué bien. Sus preguntas, sus consultas, porque ahora mismo las va a responder Fernando. Pero antes hacemos un pequeño informe sobre un tema de actualidad. Prácticamente durante toda esta temporada, comenzó como un asunto prioritario en la pugna política entre los dos principales partidos en España, el que está en el gobierno y el que está en la oposición, pero ha trascendido incluso más allá. Las siglas son SITEL, que es el Sistema Integral de Vigilancia y de Control de las Comunicaciones, y detrás de esas siglas, detrás de ese mecanismo que, bueno, con muchas dudas sobre cómo funciona, sobre cómo no funciona, sobre si nos dicen la verdad, sobre si no nos dicen la verdad. Bueno, hay ya unos pronunciamientos judiciales porque han existido sospechas sobre la posibilidad de que seamos espiados sin ningún tipo de control ni de autorización judicial. Es verdad. Teníamos que haber traído el tema antes. La verdad es que hemos tenido un arranque de temporada lleno de asuntos, pero hoy vamos a intentar analizar y explicar un poquito todo el tema de SITEL. Sobre todo porque esta misma semana un organismo como la Agencia Española de Protección de Datos se ha sumado a diversas sentencias judiciales que afirman que SITEL, el sistema de interceptación, que es absolutamente legal. Ellos dicen, y es importante empezar por ahí, que SITEL solo es posible que intercepte comunicaciones tras una orden judicial. Maticemos, cuando hablan de comunicaciones estamos hablando de los teléfonos, estamos hablando también de Internet. Y dentro de los teléfonos estamos hablando de los SMS, que hay gente que piensa que te interceptan las llamadas, pero no los SMS, te lo intercepta todo. Y dentro de Internet intercepta absolutamente todas las comunicaciones, por lo cual el sistema está capacitado para que tú estés navegando y sepan exactamente dónde entras, qué haces, con quién hablas. Dicen que la información guardada de esas interceptaciones queda bajo control judicial, que los datos son bloqueados una vez concluida la investigación, por lo tanto no hay que tener miedo de qué van a hacer con nuestros datos, y que los procedimientos de firma electrónica garantizan los principios de exactitud e integridad cuando son pasados de la sala de la policía donde son grabados en el disco duro y se pasan un CD y son entregados al juez. Esto es lo que dice la agencia, ha dicho esta semana la Agencia de Protección de Datos. Vamos a ver si explico para que la gente sepa qué es realmente SITEL. SITEL es el más moderno sistema informático que hace una interceptación ágil, sin límites, indetectable y con la máxima calidad de todas las comunicaciones. Todas, cuando decimos todas, decimos absolutamente todas. Todas. No solamente aquellas sobre las que ha habido una autorización, sino la totalidad. Las compañías telefónicas graban y tienen un control sobre las comunicaciones, uh-huh. y teóricamente solamente cuando un juez da una autorización, las compañías telefónicas dan unas claves a Sitel para acudir al archivo que ya tienen otros, ¿no? En cierto modo. Claro, es decir, les dan esas claves y entonces lo que hace la policía, mete en su ordenador, en Sitel, meten esas claves y acceden a los ordenadores centrales de las compañías telefónicas. Ya tienen acceso a todas las comunicaciones. Y es importante la calidad. Hasta ahora, la policía tenía unos sistemas de interceptación que hacía que muchas veces estuvieran escuchando las conversaciones y apenas entendían lo que, aunque fuera legal, aunque fuera a través de la compañía telefónica, se oía muy mal. Hasta tal punto que muchas veces los policías tenían que acercarse a la propia al propio domicilio del sospechoso y allí cerca, en alguna caja de teléfonos, pincharle el teléfono porque no había calidad. Con lo cual, el trabajo de la policía en la persecución de los malos, sin ninguna duda, ha subido de una calidad tremenda y además facilita enormemente sus trabajos. Pero, perdona una pequeña cuestión. Por poner un ejemplo de su funcionamiento o para aclarármelo yo, ¿no? Sí. Tú y yo hemos mantenido una conversación esta tarde por teléfono. Sí. Hemos mantenido una conversación, hemos hablado un poquito del a través de dos móviles. Exacto, a través de mi móvil, de tu móvil, y esa conversación la hemos mantenido. ¿Alguien dentro de 10 meses, con una orden judicial o sin esa orden, puede rescatar el contenido de esa conversación en dirección hacia atrás? No. No. Es decir, si no están grabándonos en el momento, esa conversación no la pueden recuperar. Uh-huh. Pero si tú y yo, en lugar de mantener la conversación, nos hubiéramos mandado SMS, si tú me hubieras preguntado, sobre los temas de esta tarde, ¿tienes alguna novedad? ¿Te parece no sé qué? Yo te hubiera mandado otro SMS, etcétera, etcétera. Dentro de 10 meses, esos SMS sí se podrían recuperar, porque las compañías telefónicas tienen la obligación de guardarlo. Quiere decir que en este sentido es más seguro cuando uno no está siendo grabado en el momento utilizar el teléfono que mandar SMS, porque los SMS dejan más rastro y además están archivados. Es decir, hay un registro de la comunicación, pero no del contenido de esa comunicación, en el caso de la conversación telefónica. Efectivamente. Uh-huh. Sí de los datos. Sí podrían saber que tú y yo hemos estado hablando. Durante X minutos. Uh-huh. Pero no sabrían el contenido de uh-huh. esa conversación. Ahora mismo, para grabar, hay tres centros Sitel. Uno la policía, otro la Guardia Civil y otro el CNI. Pero existe la posibilidad de hacer derivaciones. Por lo tanto, yo desde mi ordenador central de la policía o del CNI cojo y sigo la conversación. Pero puedo pasarle a hacer una derivación a la gente que está siguiendo los pasos al sospechoso. Y esa gente, a través de su portátil, puede estar simultáneamente, en el mismo momento, enterándose de las conversaciones que están teniendo lugar. También ocurre que se está facilitando esta información a dos cuerpos policiales, a la Ertzaintza y a los Mossos de Escuadra. Todo en teoría, siempre con la, en teoría, en la práctica, digamos, con la autorización judicial. Más o menos el proceso, tal y como está establecido por la ley, por los papeles de la policía que yo he podido ver, existe un sospechoso, tanto sospechoso de la policía, de la Guardia Civil o del CNI. Se manda esa información, se pide autorización a un juez, el juez da autorización, vuelve a la compañía telefónica, da las claves y a partir de ahí se meten. Pero hay algo muy importante y clave en este asunto. Si yo, es a mí al que está controlando la policía o el CNI o la Guardia Civil, en ese ordenador aparece mis conversaciones, todas mis conversaciones. Pero si yo hablo contigo, Bruno, en un ángulo del ordenador aparece, en el mismo momento en que te he llamado, todos los datos de tu teléfono. Es decir, tu nombre, tus dos apellidos y todos los datos que están en la compañía telefónica. Por lo tanto, tu dirección. Y esos datos quedan, obviamente, son guardados. Con lo cual, yo, que soy un sospechoso, que a lo mejor soy realmente un narcotraficante, tú, aunque lo que tú y yo tengamos sea una amistad de la infancia, aunque tú seas el profesor del colegio de mis hijos, resulta que tú pasas a formar parte de ese expediente. Además, hay otra cosa muy importante. Este sistema de grabación permite ubicar a las personas que están hablando, ubicarlas geográficamente. Uh-huh. Es decir, no solamente saben lo que yo estoy hablando, sino saben dónde, desde dónde estoy manteniendo esa conversación y desde dónde la estás manteniendo tú. Con lo cual, digamos que va más allá de esa privacidad, de esa de lo que es habitualmente una conversación. Aquí lo que está claro es que si de lo que se trata es de perseguir a un miembro de ETA, si de lo que se trata es de perseguir a un narcotraficante, si de lo que se trata es de perseguir a un delincuente, todo esto hecho con una autorización judicial, bueno, pues podría ser más o menos admitido. Pero yo sí quiero decir que yo veo algunas ilegalidades. Y esas ilegalidades son las siguientes. Que se conservan datos de las personas durante largos periodos de tiempo. Y, sinceramente, una vez que yo tengo el disco duro, hacer copias sobre las conversaciones, yo no quiero mal pensar de nadie, pero es relativamente sencillo. Pedro Martínez, fiscal del Tribunal Superior de Madrid, ha dicho: Sitel no cumple los requisitos de una sociedad democrática. No existe un control judicial efectivo como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y una tercera cosa, que los datos en manos del CNI pueden ser entregados a otros servicios secretos, ya que la ley no se lo impide. Después hay otro tema complicado, que es el que alguien graba todas las conversaciones y luego hace una selección para el juez. Sin embargo, no hay forma ahora mismo de que esas conversaciones que tú y yo estamos manteniendo no sea cortada apropiadamente para favorecer el que los dos seamos acusados de cualquier tipo de delito. Porque no hay lo que ahora se llama, lo que llama un técnico informático que se llama Miguel Ángel Gallardo, el habeas audio, que es el derecho a confirmar las cosas, ¿no? Claro, porque antiguamente, digamos que esa conversación grabada está en una cinta ajá, física que circula entre las dos ruedas, y cualquier corte para manipular el contenido de esa conversación dejaba marca, deja una huella. Ahora no, ahora es un cortapega, cortas aquello que no interesa, montas y bueno, para que la gente lo entienda, es el mismo claro, resultado que con la foto de Bin Laden. Uh-huh, tú la puedes manipular para simular como es hoy y la verdad es que puede ser perfectamente él. Lo que no sabes es que se ha utilizado los rasgos de quién se han utilizado. Uh-huh. Ahora mismo, con los mecanismos que tiene un ordenador, tú puedes hacer que una persona diga lo que tú quieres que diga sin necesidad de que lo haya dicho, ¿no? Después, hay algo muy grave que ya hemos mencionado, y es que quedan fichadas, quedan controladas personas que no tienen nada que ver con el delito. Y una última cosa. ¿Puede el CNI tener un programa informático que le permita entrar en Sitel sin ningún tipo de clave facilitada por las compañías telefónicas? Es la pregunta del millón, casi. Sobre todo porque si yo estuviera en el CNI, si no tengo el programa, que no te quepa duda que tengo a los mejores informáticos haciéndolo. Porque eso es lo que te da la posibilidad de hacer lo que hace el CNI, que no persigue delitos, sino que persigue antes de que se produzcan esos delitos, ¿no? Eso es Sitel, con las muchas respuestas sobre su funcionamiento que nos ha ofrecido Fernando Rueda y las muchas incógnitas sobre su uso debido o indebido. Va a dar muchísimo que hablar, no durante este año, sino durante muchos años, Sitel y sus derivados, porque imagino que si Sitel ya existe y ha sido adquirido en el 2004, como fue adquirido por el gobierno español, bueno, pues han pasado 6 años, dentro de muy poquito habrá un Sitel 2, un Sitel 3, si es que ya no está funcionando, sí, no algo está, mucho más avanzado. Efectivamente. Y que nos sitúe todavía una indefensión incluso... Y que nunca, como es obvio, nunca nos lo contarán, porque es parte del secreto. Te recuerdo un caso Enigma, la máquina Enigma que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La descifraron los aliados, pero no nos enteramos de que la habían descifrado hasta más de 20 o 30 años después. Exacto. Porque parte de todo es el secreto, que sepas que te pueden estar escuchando. Las consultas de nuestros oyentes, este especial también con vuestras preguntas para Fernando Rueda. Silvia Casasola, Martín Esposito. Pues mira, si quieres empezamos con Jorge. Dice que es una persona que siente que en su cogote el ser espiado. Dice, durante el tiempo de un año, tanto las conversaciones telefónicas como mis conexiones a internet fueron indagadas para perjudicarme claramente en mi vida laboral e incluso la civil. Un juez retirado hasta me dijo que era muy posible que fuese víctima de un seguimiento, ya sea ordenado por un juez o por alguien que desea saber o descubrir algo de mí para luego utilizarlo. Y se hace varias preguntas que te quiere formular, Fernando. Si fuese por un juez y una vez terminado el seguimiento se le comunica a la persona que ha sido espiada... Sin ninguna duda, sí, porque tendría... Si, vamos a ver, si es un... piensan que es de un delincuente, esa información tiene que haber sido autorizada por un juez. Lo único que pasa, que estoy dándole vueltas, claro, es que si al final no han descubierto nada, en teoría se puede almacenar y él no tendrían por qué comunicarle. Uh-huh. Claro, porque sí. Habrá habido un inicio de investigación que no finaliza. En un proceso, ¿no? Ahora, un auto por el cual se inicia el proceso. Claro, judicial, es simplemente, ¿no?, que eso no ha ocurrido. Uh-huh. Si llega para adelante, sí, porque le detendrían o le llamarían ante un juez. Tiene más, dice, si no fue un juez y ha sido cualquier persona con poder suficiente como para ordenar un seguimiento hacia mi persona, ¿no es eso un delito? Sin duda. ¿Es tan fácil espiar las conversaciones? Vamos a ver, no es un delito seguir a alguien por la calle, en lugares públicos, se puede hacer. Lo que sí es un delito es entrar en el ordenador y escuchar las conversaciones telefónicas. Uh-huh. Y dice, ¿es tan fácil espiar las conversaciones telefónicas y también a través de internet? Pues por lo que hemos estado diciendo, sí. Es decir, con los medios adecuados, sin ningún... Hemos explicado aquí no solamente SITEL, hemos explicado los medios más comunes que se utilizan en este año, somos 2.0, uh-huh. Hemos explicado cómo existen programas troyanos, es decir, si hay alguien que tiene dinero para hacerlo, sin ninguna duda, eso se puede hacer. Y luego las dos últimas, una un poco tecnológica, ¿es cierto que el MI del teléfono cambia su numeración cuando se es espiado? Y por último, ¿cómo puede demostrar una persona que ha sido objeto de un seguimiento si al final pues no tiene pruebas? A la primera pregunta no lo sé a ciencia cierta, y a la segunda pregunta el problema de seguir es que hay que hacer contravigilancia, hay que demostrar quiénes son las personas que te están siguiendo y presentar una denuncia, lo cual es bastante complicado. Mm. Nos envía un correo Borja en relación a la filtración del pasado fin de semana, dice Borja, sobre Facebook. La primera cuestión, el Facebook te encuentra rápido y sorprendentemente, de una forma casi misteriosa, quiénes son tus amigos. Pero se pregunta Borja, ¿quién son esas personas con las que no compartes ningún amigo y el Facebook te relaciona con ellos a pesar de que son incluso de otros continentes? ¿Quizá espías? Yo creo que Facebook es lo que se tratan es de que tengas muchos amigos para que participes mucho. Claro, y si un amigo tuyo tiene otro amigo, te ofrecen la posibilidad. Es una base de datos gigantesca y que funciona fenomenalmente bien, ¿no? Claro. Básicamente. Uh-huh. Lo que pasa es que normalmente no aciertan, yo creo, pero vamos. Concluye Borja su correo electrónico diciendo, está claro que los servicios secretos utilizan redes sociales como Facebook, pero ¿pueden hacer búsquedas distintas a un usuario normal? ¿Poseen herramientas para realizar estadísticas o para asuntos específicos que los usuarios no podemos hacer? Que no te quepa ninguna duda. El CNI y todos los servicios de inteligencia tienen un montón de gente, especialistas informáticos, de lo mejorcito que hay, muchos han sido antes hacker y lo que hacen es tratar de alguna forma de obtener información, la información que está ahí, obtenerla para todo lo que les pueda beneficiar. A mí no me cabe duda de que todos los que estamos en Facebook, que de alguna forma ellos, que les puede interesar, a lo mejor en algún momento no les puede interesar, otros sí, que cogen todos esos datos. Eso os pasa por estar en Facebook. Y María dice, si es tan importante el ejército en misiones para el prestigio y peso de una nación, ¿por qué no se hace nada para que tengan mejor prensa de la que tienen, que a veces se les trata como escoria? Y por otro lado, si se van a tomar en serio las misiones y es tan importante el capital humano, porque a veces, y la mayoría de las veces, los llevan con aparatos de juguete y los buenos los dejan en España y, bueno, es una opinión suya particular. Yo creo que realmente el cambio de imagen del ejército se empezó a producir, ayudado en gran parte por sus participaciones en misiones en el extranjero. Y luego yo sinceramente creo que el mejor material que tenemos está fuera de España porque se lo han llevado a las misiones. Lo único que pasa es que las misiones requieren cosas que aquí no teníamos, ¿no? Como son los blindados antibombas, antiminas, que no los teníamos, entonces estamos comprando cosas que más que para usarlas en España es para poderlas usar en las misiones. Tres cuestiones plantea Francisco Martín sobre el CNI. La primera de ellas dice, para que el CNI contacte contigo cuando termines los estudios de una licenciatura, ¿tienes que tener un expediente académico brillante o vale un expediente normal? ¿Cómo va eso? Vamos a ver, el CNI contacta, tiene oteadores por algunos sitios, pero un camino también que se utiliza es el de mandar el currículum entrando en www.cni.es, que es un camino, y luego tiene la gente que le recomienda. Y lo del expediente brillante no es condición sine qua non. Está bien lo del expediente, pero luego se requieren otras cualidades. Y la brillantez a veces no es a nivel general, sino muy específica, porque es lo que pueden buscar, ¿no? Sí, bueno, es decir, si en la facultad de informática eres absolutamente brillante, pues cabe la posibilidad de que te puedan fichar, pero si eres un expediente brillante en económicas o en derecho, pues entonces ahí ya para ser, digamos, para trabajar como oficial de inteligencia, se requieren ya otras cualidades, ¿no? Que es precisamente lo que pregunta Francisco Martín. ¿Qué papel desarrollan los oficiales de inteligencia del CNI? ¿Solo son analistas? Y, por último, plantea la siguiente cuestión. ¿En qué consisten las pruebas de acceso de selección del CNI para oficiales de inteligencia? Los oficiales de inteligencia son básicamente, hacen análisis de información, pero también hacen calle. Hacen calle siempre y cuando no se requieran métodos y medios especiales para la información, que entonces entran las unidades especiales. Ellos tratan con gente, buscan confidentes y todo ese tipo de trabajo lo hacen los oficiales de inteligencia. El proceso de selección, alguna vez hace años lo explicamos, podemos volver a explicar algún día, pero básicamente consiste en una serie de pruebas en las cuales hay test psicotécnicos, test de cultura general, test de idiomas, y en los cuales hay pruebas entrevistas personales, se firman documentos de confidencialidad y el que llega pues ya hace un pequeño curso previo, y ya los que pasan todas esas pruebas, que se prolongan en el tiempo hasta casi un curso entero que duran, pues ya se les admiten y hacen un curso de más largo de entrada y luego ya entran. Fíjate, se me está ocurriendo al hilo de esta pregunta y de lo que contabas, traer un día, en las próximas semanas lo haremos, por lo menos me encargaré de grabar y preguntárselo, ¿no? Algunas declaraciones de alguien que ha participado en estos procesos de selección y que incluso los ha superado, que después no siguió por motivos personales, profesionales. Ajá. Y económicos también, ¿no? Yeah. Y estaría bien que la gente escuche de viva voz, ¿no? Muy bien. ¿Cómo son esas pruebas y cómo son las que a las que se sometió él, ¿no? Muy bien, me parece una buena idea. Y Alex, quiere preguntarte, Fernando, sobre la actual búsqueda de Bin Laden. En tu criterio, si está muerto, porque él piensa que pudiese haber muerto durante los bombardeos en la zona montañosa entre Afganistán y Pakistán, le resulta difícil. Y personalmente, Alex opina que estará en alguna isla rodeado de mujeres y pasándolo fenomenal. Uh-huh. Lo de las mujeres, como tienen tantos, pues es una cosa. No, sí, yo creo que no necesita ir a una isla que está ahí en Beverly Hills o en algún sitio. No, yo creo que vamos a ver, nadie tiene ni idea de dónde está. Mantienen la teoría de que puede estar muerto y que no lo han dicho, pero yo creo simplemente que está vivo, escondido, que ha cambiado el aspecto y simple y llanamente que está rodeado de gente absolutamente fiel. Y bueno, está dirigiendo su trabajo y el problema, su trabajo que es el terrorismo, y el problema es que nadie ha conseguido todavía infiltrar en Al-Qaeda la gente a unos altos niveles como para saberlo. Y mientras no se produzcan esas infiltraciones dentro de una organización terrorista, no hay forma de acabar con ellas. Acerca del asesinato del profesor de física de partículas, Ali Mohammadi, nos escribe José Manuel Villalba. Dice que se cree que pudo incitar en las revueltas de hace poco en Irán. Además, hace poco hubo una reunión, nos comenta este oyente, entre Hillary Clinton con la oposición iraní, donde Estados Unidos mostró todo su apoyo. Así que lo que a simple vista podría ser obra de la CIA o del Mossad puede ser cosa de los iraníes. Sí, eso lo comentamos, sí, incluso, ¿no? Lo dijimos, esa otra posibilidad también, ¿no? Hay esas posibilidades. Lo que pasa es que lo que nos llamaba un poco la atención de este asesinato es encuadrarlo dentro de algo que pasaba más desapercibido, y es que Israel a veces, y Estados Unidos a veces, cuando no puedes acabar con un programa nuclear, lo que haces es acabar con los que están inventando el programa nuclear. Pero dijimos bien claro que no había información sobre eso, y que evidentemente podrían ser ellos, ¿no? Y Rafael se hace una pregunta, dice, ¿intervino de algún modo la CIA en la marcha verde que los marroquíes hicieron sobre el Sáhara español? Se dijo que sí, que intervinieron. En cualquier caso, lo que está claro es que la autorizaron, porque en aquellos años Marruecos nunca se habría atrevido a tomar esa acción sin previamente habérselo comunicado a la CIA. España estaba débil y los marroquíes se aprovecharon. Pero yo ahí sí que veo claramente la mano y la autorización, que en este caso es muy importante, de la CIA. E incluso, me pregunto, Fernando, la posibilidad de que la CIA, que estaba controlando mucho la España de esa época, porque quería más o menos escribir el guión de cómo iba a ser la transición y los años posteriores a la transición, y seguramente entre ese guión que se había escrito y los contactos que ya habían establecido sobre quiénes iban a mandar en la España de la transición y de finales de la transición, estaría el hecho de no levantar demasiado la voz ante aquel acontecimiento, ¿no? Sí, es probable que a ellos les interesara aquello. Yo creo que además jugaba un poco la baza de que Marruecos ya estaba haciendo favores a los Estados Unidos, ya estaba colocándose en ese puesto, y era su gran deseo. España tampoco se sabía que no iba a hacer muchos movimientos, como efectivamente hizo. Entonces, bueno, pues en realidad fue un cambio de manos bastante relajado y tranquilo. Casi una entrega. Claro, eso te digo. Nos escribía en diciembre este oyente al hilo de un tema que se trataba sobre la Guerra Fría y que os plantea la siguiente cuestión. Quisiera saber qué tipo de operaciones llevó a cabo el ejército secreto de la OTAN en España. ¿Durante qué época? ¿En la Guerra Fría? El ejército secreto de la OTAN es Gladio, que se le puede llamar Gladio. No hubo grandes operaciones de Gladio ni en España ni en Europa. Gladio era la preparación por si el pacto de Varsovia invadía Europa, prepararse. Con lo cual, lo que hicieron fue preparar un mini ejército, guardar armas escondidas en las montañas para tratar de hacer una guerra de guerrillas. Lo único que pasa es que las personas con las que contactaron, pues muchas veces eran delincuentes y terroristas, que es lo que se descubrió italianos, en Italia, ¿no? Sí. Y Pao dice, ¿existen los atentados frustrados o son bulos perpetrados por los servicios de inteligencia? Dice, está claro que alguna vez los cuerpos de seguridad logran pillar al terrorista antes de cometer un acto, pero tengo la convicción de que en muchos casos no son más que montajes para lograr justificar un envío de tropas, una guerra o un recorte de nuestros derechos. Y luego te pregunta, ¿sabes algún ejemplo de falso atentado frustrado? Hablamos de lo de Detroit, esa posibilidad, sí, también hace poco. Sí, yo creo que los servicios de inteligencia lo que hacen es ese tipo de cosas. Es decir, los servicios de inteligencia lo que tratan es de buscar el camino para allanar las decisiones políticas de sus presidentes. Yo creo que a veces lo pueden hacer, pero en general, cuando hay un atentado frustrado, en general esos atentados realmente han sido frustrados. ¿Algún ejemplo en concreto? Pues la verdad es que ahora mismo, sinceramente, no puedo recordar. Puedo recordar manipulaciones, como la que vamos a contar en la microficha, que esas son las que hacen. pero ahora mismo no sé, no recuerdo, ¿no? Uh-huh. Una última cuestión, rapidito. Pues una cuestión que nos envía Esteban y que está de actualidad en Internet los últimos 10 días. El titular de la información que nos remite Esteban es la siguiente. Google reconsidera su estrategia en China tras un caso de espionaje y deja de censurar su buscador. Podríamos leer en Genbeta que Google está reconsiderando su situación en China tras destapar un caso de espionaje contra activistas pro derechos humanos que podría conducir a cerrar sus oficinas en el gigante asiático y la desaparición del buscador. Sí, aquí contamos, yo creo que hace año y pico, cómo estaba habiendo problemas en China con la censura y que los internautas chinos acusaban a Google de acceder a la manipulación del gobierno chino. El gobierno chino no quiere libertad y la verdad es que Internet es una bocanada de aire fresco. Ahora lo que están es haciendo los matices porque se dan cuenta de que aquello no funciona, ¿no? Yo creo simple y llanamente que Google tendrá unos motivos distintos uh-huh. al de la libertad para salir de China, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Google está a favor de la libertad porque le beneficia, pero ha estado todos estos años aguantando en China, incluso creo que contamos que delatando a la identidad de personas que mandaban los mensajes, ¿no? Vamos ya con la guerra de los espías. Nos situamos en los tiempos de la antigua URSS, en los tiempos de Stalin, con un ejército de espías a su servicio y algunos con historias tan curiosas y llamativas como la que contamos esta madrugada ya. Efectivamente, el espionaje hace que la historia se llene de mentiras, muchas de las cuales tardan mucho tiempo en conocerse y otras ni siquiera llegan al público. La historia que vamos a contar esta noche es una de ellas. Es la historia de Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky, que nació en Penza en 1893 en el seno de una familia aristocrática y que en 1918 ingresó en el Partido Comunista Bolchevique en contra de los zares. En ese momento ya era militar, una carrera en la que destacó por sus grandes dotes de mando y por su habilidad táctica. Sus continuos ascensos por méritos guerreros le llevaron en noviembre de 1935, a la edad de solo 42 años, a ser nombrado mariscal, momento en el que ya se había convertido en un mito para el ejército. Le llamaban el Bonaparte Rojo. En aquellos años, previos a la Segunda Guerra Mundial, empezó a cundir en la Unión Soviética la psicosis de que tenían la sociedad infiltrada, de que había numerosos espías. De esta psicosis se metió, se la creyó totalmente Stalin, que veía enemigos por todas partes. En 1937 le llegó a Stalin una información demoledora. Tukhachevsky, uno de sus más brillantes generales, estaría dedicándose a preparar un golpe de Estado ayudado por los militares nazis de Alemania. En la conspiración no solo participaría uno de sus mejores mariscales, sino al menos 7 generales más. Quien le facilitó la información a Stalin era el presidente de la República Checoslovaquia, de su confianza, que se había enterado gracias a un amigo de toda confianza, quien le aseguraba haber visto los papeles. De hecho, Stalin le pidió que a su colega checoslovaco que los comprara, le envió 3 millones de rublos oro y tardó unas semanas en tenerlo en su poder. Allí había una serie de cartas en alemán y en ruso, intercambiadas entre Tukhachevsky y varios generales alemanes, en las que estaba claro que pretendían acabar con Stalin. Tukhachevsky y 7 generales fueron detenidos el 27 de mayo. En unos días fueron juzgados, condenados, ejecutados por haber faltado al deber militar y al juramento de fidelidad, de haber traicionado al país, al pueblo de la URSS y al Ejército Rojo, de obreros y campesinos. Durante el juicio, todos negaron, y además lo negaron con insistencia, que intentaran tomar el Kremlin y matar a sus dirigentes. Nadie les creyó, había pruebas por escrito. Días después, todos los parientes de Tukhachevsky fueron exterminados. Alguno, como una de sus hijas, logró librarse. En los meses que siguieron fueron asesinados 35.000 relevantes personajes de la vida pública. 35.000 mató Stalin. Hasta aquí la historia escrita en su día. Lo que no se supo en aquel momento es que uno de los hombres más habilidosos de Hitler, su jefe de espías Heydrich, había montado una operación de intoxicación en previsión de una futura guerra. Pidió Heydrich el dossier del antiguo tratado de Rapallo que habían firmado los dos países y en el que había participado Tukhachevsky, en el cual, bueno, era un acuerdo para fabricar armas, bombas y todas esas cosas. Después, Heydrich, utilizando algunas cartas auténticas, mezcladas con otras, falsificadas por expertos en la materia, que imitaron con absoluta perfección la firma del mariscal, elaboraron ese dossier. Después, Heydrich envió a un agente a Praga para que se las ofreciera exactamente a un amigo del presidente checo, el cual obviamente se lo ofreció a su amigo. No obstante, siempre quedará la duda de si cuando a Stalin le llegaron esas pruebas se fue engañado o si se dejó engañar para llevar adelante la purga que tanto deseaba ejecutar. En el Congreso del Partido Comunista de 1961, Khrushchev, ya habían pasado veintitantos años, rehabilitó la memoria de Tukhachevsky y de los siete generales, diciendo que habían sido injustamente acusados de espías y traidores. ¿Cuántas historias de estas, en verdad? Absueltos, mucho después de haber cumplido la pena y de que la venganza y la acción, en este caso de Stalin, se hubiera ejecutado, ¿no? A veces hay que llegar antes a las sí, cosas. Sí, pero se rehabilitó a los 8, sí. Pero a los 34.992 restantes que fueron, a partir de aquí, ejecutados, a esos ya, ya ni te cuento, ¿no? Ha sido la guerra de los espías de esta noche, la historia de Tukhachevsky, este curioso y particular espía soviético. Bueno, vengo rápidamente, Fernando. Nos han avisado de seguridad que, por lo visto, tienes que ir a mirar el coche, que han intentado entrar. No sé si tiene que ver algo con Sitel o no, pero estaban buscando información, chico. ¿En el coche? En tu coche. No me digas. Bueno, pues hasta luego. Me voy. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. La esclerosis múltiple, una enfermedad con un daño terrible. Muchísimas personas en todo el mundo afectadas en sus diversas variantes y la lucha científica para intentar frenar, suavizar en la medida de lo posible los efectos de la esclerosis continúa y ahora con nuevos resultados. Información azul y verde, Martín Espósito. Así es, vamos a dedicar nuestro espacio azul y verde pues a los médicos. Se lo dedicamos, que hoy se han enfrentado al examen MIR, a los que hayan aprobado y a los que hayan suspendido. Esto hasta febrero no se va a saber, pero bueno, solo por enfrentarse a 5 horas de examen merecen esta dedicatoria. De hecho, antes eran 260 preguntas, fíjate, Bruno, pero este año han recortado, han dicho 235, pero metemos 25 con imágenes, electros, radiografías. Claro, que estaría bien que les hubieran avisado con 10, 11 meses de antelación, no una semana. Exacto, han avisado. De que cambiaban la forma de y el mecanismo de examen. Vale. Así que bueno, va por ellos. Comenzamos hablando de la ecuación riesgo-beneficio, ecuación que, por ejemplo, ha llevado a la Agencia Europea del Medicamento a recomendar la retirada de un tratamiento cuyos riesgos eran más elevados que los beneficios que se obtenían. Así, en nuestro país está previsto que a partir de febrero se deje de comercializar el fármaco Reductil, que era efectivo para tratar la obesidad, pero que llevaba aparejado un potencial incremento de enfermedades cardiovasculares en los pacientes que lo utilizaban. Y dicho esto, pues os vamos a contar en qué consiste el nuevo fármaco que promete revolucionar el tratamiento de la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta aproximadamente a 2,5 millones de personas en el mundo y cuya causa principal se desconoce. Tal y como se explica en la web esclerosismúltiple.com, algunas hipótesis apuntan al origen viral de la enfermedad, a cuyo desarrollo podrían contribuir factores genéticos y ambientales. Lo que sí se conoce son sus efectos, los síntomas que varían en número, gravedad, duración, dependiendo del paciente. Síntomas que van desde trastornos visuales, del habla, pérdida del equilibrio o de la memoria, hasta contracciones involuntarias de músculos y parálisis. Aquí es donde aparece este nuevo tratamiento experimental que por primera vez se puede administrar por vía oral y que pretende evitar recaídas o el agravamiento de los síntomas. El ensayo clínico se llevó a cabo a partir de 1.300 pacientes a los que se le realizó un seguimiento aproximado de 2 años. Ahora los resultados acaban de ser publicados en la revista New England Journal of Medicine. Y como decía al comienzo de la información, debemos tener muy en cuenta esa ecuación riesgos-beneficios. Y es que la investigación demostró que los pacientes que recibían las píldoras tenían la mitad de probabilidades de sufrir recaídas o síntomas en comparación con quienes tomaron placebos o a quienes se administró la medicación que se utiliza habitualmente mediante una inyección. Sin duda, el beneficio es evidente. No solo hay menos probabilidades de recaer o de que prospere la enfermedad, sino que además, pues la administración es vía oral. El laboratorio Novartis ha desarrollado una píldora que debería tomarse diariamente. Sin embargo, Merck Serono pues habría desarrollado otra solución que tan solo requeriría tomar una al mes. Pero como os decía, como recordaba la doctora Sila Markovic-Plies, investigadora sobre la esclerosis múltiple en la Universidad de Carolina del Norte, los nuevos medicamentos tienen un precio y es que ambas drogas redujeron la defensa de los pacientes, siendo así el caso de 2 personas que fallecieron debido a infecciones relacionadas con el virus del herpes. Pues habrá que seguir atentos a esos estudios. Evidentemente, en todos los fármacos, esa ecuación riesgos-beneficios hay que tenerlos muy claros. El beneficio es claro y de momento existen esos casos, esas pérdidas de defensas que pueden favorecer la aparición de otras enfermedades y con un resultado fatal, como es este caso. Pero, en todo caso, lo que sí que parece es que en el sector dedicado a los beneficios, en este caso es claro, ya no solo por el tipo de administración de este fármaco, sino por resultados, que la mitad sufría un descenso en sus recaídas. Habría que ver hasta qué punto ese descenso es cuantitativamente importante. Siempre hay que esperar con los resultados de este tipo de estudios y este tipo de análisis, pero siempre son bienvenidos porque es una enfermedad terrible, absolutamente siempre terrible. Siempre exigimos esa cautela. Fíjate, es una enfermedad que afecta casi a más de 2,5 millones de personas en el mundo. Y desde luego que los síntomas, bueno, pues son graves. Hasta aquí la primera hora de La Rosa de los Vientos por esta noche. Una primera hora en la cual hemos tenido una jornada especial con Fernando Rueda, con su materia reservada 2.0, con vuestras consultas y vuestras preguntas, y en donde además hemos efectuado un informe ofreciendo todos los datos importantes respecto a Exitel, esa polémica que se generó ya hace unos meses respecto a este sistema integral informático cuyo mecanismo todavía es un gran misterio en algunos aspectos y también cuya validez legal ha generado no pocas suspicacias. Fernando Rueda nos ha explicado muchas cosas sobre el funcionamiento de Exitel en esta primera hora de programa, en su materia reservada 2.0. Habéis participado, como siempre, estupendamente, como ya estáis participando en la encuesta que tenemos esta noche en marcha en nuestra página web www.ondacero.es. La pregunta es si admitirías tener un almacén de residuos nucleares en tu localidad, si eso te beneficia económicamente. El 69% hasta ahora de nuestros oyentes, los que han participado en esta encuesta, han dicho que no, que ni siquiera en esas condiciones y con esos supuestos beneficios admitirían tener un almacén de residuos nucleares. Durante toda la semana ha habido 2 encuestas en marcha. Dentro de unos minutos, tras las noticias, os daremos los resultados definitivos y después también continuaremos con Jesús Callejo y Carlos Canales con sus monografías cinematográficos. Hoy nos hablan de los zahoríes. Tenemos también una nueva entrega de los enemigos íntimos, lugares de poder e información relacionada con el mundo del misterio, en concreto con el enigmático hombre de flores. Será en Flash Zona Cero. Todo ello llega después de las noticias, que llegan ya en Onda Cero Radio.